Lo que, por ejemplo, decía aquel artículo 40 de la Constitución de 1949, que todos los recursos naturales son de la nación, porque el petróleo de Neuquén o de Chubut o de Santa Cruz tiene que servir también para el desarrollo de Salta. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de Salta, vamos a hablar con un cacique, una nota que produjo Ariel Weyman de Panorama Federal, y también estaremos charlando con Esteban Magnani. Otros títulos que dejan hoy diarios como Página 12, Lula junto a Alberto Fernández, la economía resucita, la gente no. Esto dijo el expresidente Lula da Silva, aseguró que el Brasil de Bolsonaro es un desgobierno. Una entrevista que le hizo Alejandro Berkovich para C5N, que ayer se estuvo viendo por la noche en la tele. También otro título de Eric Nepomuceno, un periodista que recomendamos leer de Brasil, publica: un video compromete la presidencia de Bolsonaro, habría admitido adelante de sus ministros la comisión de delitos. Atenti con el tema de Bolsonaro, ¿cae o no cae Bolsonaro? Ayer en un tramo le preguntaban a Lula da Silva, y él decía, bueno, acá se tiene que ir un juicio político, el impeachment. El famoso impeachment. Bueno, Collor de Mello, Dilma Rousseff, dos casos distintos, pero que llegaron al impeachment. Acá lo que hay que ver es cuál es la salida política en Brasil y sobre todo cómo va a jugar a nivel geopolítico. Algo que me decían el otro día, porque se ve a los militares a veces, a los militares brasileños, de un punto de vista lineal. Los militares brasileños no responden todos a Bolsonaro, ni son todos lacayos del imperio yanqui. Tienen una concepción, muchas veces se hablaba del subimperialismo de Brasil. Uh-huh. Tienen la cuestión de liderar una región. El tema es cómo lo hacen. Y también tiene un pasado, además, un pasado imperial, claro, ¿no? Claro, un pasado imperial. Recordemos cuando fue la guerra de la triple infamia, la triple alianza, en 1860. Brasil era un estado esclavista, un estado imperial. Supongo que a nivel doctrinario las Fuerzas Armadas brasileras, a diferencia, por ejemplo, de las argentinas, que tienen la impronta sanmartiniana, o de las de América del norte de América del Sur, que tienen la impronta bolivariana, las brasileras no sé de qué se agarrarán, digamos. Buen tema, ¿eh? Vamos a, un día, ¿sabes qué? A Néstor Gorojovsky, vamos a llamarlo por ese tema, o tenemos un par de especialistas en temas de las Fuerzas Armadas, que es un debate que salió a partir de el dossier que sacó Andrés Salari, que fue criticado por algunos diciendo no es todo tan lineal. Los militares brasileños no son todo eso, ¿no? Uh-huh. No es el discurso a veces progresista de poner a todos en la misma bolsa. Así que da para poder discutir. Y un dato que me decían es, Brasil tiene una política hacia África. Hacia África. Así que esa la dejamos picando, Manu, porque es bien interesante. El día que Maradona ensayó el gol a los ingleses, a 40 años de una mítica acción de Diego ante Inglaterra en el Wembley. También hoy recuerda Ariel Greco en Página 12. Gente, vamos a la música, Manu, vamos con tu discoteca y ya arrancamos con todo el desarrollo de la información. Siendo miércoles 13, me azafamos por un día de que no sea martes 13. Miércoles 13 vamos a poner unos boleritos. Vamos a arrancar por un artista que ya estoy haciendo conocido para aquellos que sean habitué de esta propuesta radiofónica que es Punto de Partida. De todos modos, no puedo dejar de ponerlo y no puedo dejar de ponerlo de primer tema porque la verdad es de alto impacto. Desde Puerto Rico, Daniel Santos, nos toca el corazón, mirá. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pepeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda. corazón, mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al invocarte sepan las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más mala iba una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena que al cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. En el caso del buquebús que llegó de Uruguay, el gobierno porteño actuó rápidamente, acuarentenó a todos, detuvo a ese irresponsable, ¿se acuerdan? Que se había escapado y estaba contagiado. Y lo que ocurrió después ya, bueno, se conoce. Hubo algunos internados, hay fallecidos que venían en general de otros países y que tenía que ver con otros sectores sociales, sectores medios, medios altos, altos. En el caso de Las Villas es distinto. En el caso de Las Villas, en Bajo Flores, quienes hicieron el hisopado, se lo hicieron y después los mandaron a la casa. Y los contagios crecieron de una manera vertiginosa. Escuchamos el reporte de Elisa Blanco. Ella es comunicadora de la FM Bajo Flores, radio comunitaria de la 1114. La realidad es que al barrio ha llegado el virus hace un par de semanas y la propagación fue bastante rápida, como en todos los barrios populares, o en la mayoría de los barrios populares, por las condiciones en las que se vive. Esto quiere decir que la situación habitacional, el vivir hacinados, hacinadas, ayuda mucho a que el virus se propague con facilidad. Entonces, lo que sucedió es, como te digo, el virus llegó hace un par de semanas, entonces con las condiciones de vivienda que existen en los barrios, que encima de esto, por ahí la cuarentena se cumple, pero hasta cierto punto hay muchas limitaciones, entonces la propagación fue así de rápida como sucedió también en el barrio Mujica. Que cuando escampe parezca. Por lo que nosotros hablamos con los centros de salud, ellos nos comentan que se estudia la situación y se trata de ver si la persona no puede cumplir en la cuarentena en su casa, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, se los traslada a hospitales o a algún centro o algún hotel del gobierno de la ciudad o eso. Se estudia como cada... También hay personas que dicen que pueden cumplir la cuarentena y vuelven a las casas. La realidad es que nosotros creemos igualmente que es muy complejo poder cumplir la cuarentena en el barrio y poder cumplir la cuarentena siempre. Las casas son chicas o son grandes, pero viven muchas familias juntas. Entonces eso dificulta poder cumplirla bien. Pero de todas maneras esto es un accionar que está caso a caso. Se va estudiando cada situación. El Estado de San Lorenzo está haciendo función como de unidad febril, que son las unidades que tienen los hospitales para recibir a los pacientes o las pacientes que tienen síntomas o que tienen fiebre. Entonces, para no ir directamente a la sala normal de un hospital, pasan por estas unidades febriles. En este caso, habilitaron el Club de San Lorenzo para eso. Pero lo ideal es no hacer una como una convocatoria masiva a que los vecinos y las vecinas vayan ahí, sino que pueden acercarse o comunicarse con los centros de salud. Los centros de salud del barrio tienen todas redes sociales, teléfonos y WhatsApp para que sea más fácil la comunicación. En ese sentido, el esfuerzo de los centros de salud es muy grande, más allá de que tienen falta de insumos, como casi todo lo que es el aparato de salud. La realidad es que igualmente están haciendo todos los esfuerzos para poder tener comunicación directa con los vecinos y las vecinas. Entonces, la idea es que primero pasen por ahí o por los testeos y después, recién diagnosticado algún síntoma grave, pasar al club. 8:25 minutos y hubo protestas de los centros de salud de Bajo Flores que venían planteando la falta de insumos, un tema que venimos cubriendo como radiográfica. Ayer nos mandaban y lo hemos metido en las redes sociales por la noche, lo hemos publicado, que había un ruidazo en el barrio Padre Mujica. El tema es que el accionar de las organizaciones populares no llega a los medios comerciales o del capital financiero, sí a los medios populares. Le damos la bienvenida a Nahuel Beibe, él es referente de la corriente Martín Fierro, que tiene un trabajo territorial de décadas allí en Bajo Flores. ¿Qué tal, Nahuel? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. Hola, Lucas, buen día para vos y para el equipo del programa. Sí, ahí escuchábamos a Lisa Blanco, ella es de FM Bajo Flores, bueno, contaba la situación de los contagios, ¿no? Que dan cuenta de la irresponsabilidad o el clasismo del gobierno porteño. Mira, yo estuve hace unos días ahí en una actividad que hicimos para poner en relieve la necesidad de alimentos, de comedores y ollas populares que estamos viviendo en todo el país, y la verdad que me asombré por la situación de la falta de presencia del Estado en el barrio, digamos, ¿no? En el barrio, ahora se llama Richardelli. Los comedores de por sí no tienen prácticamente ningún tipo de asistencia sanitaria por parte del gobierno de la ciudad. Los comedores están desbordados, están asistiendo muchísimas familias que antes podían changuear o que podían tener un trabajo más inestable o que recibían algún ingreso más formalmente. Se vuelcan a los comedores, obviamente, y está completamente desbordada la situación. Y después lo que se ve es lo que pasa siempre, digamos, ¿no? Los gobiernos, si no se visibiliza hacia afuera que es un problema, las villas pasan olvidadas en el proyecto de ciudad que estamos acostumbrados a que construyan en Buenos Aires. Así que un poco esa es la situación, digamos, cuestiones básicas, ¿no? O sea, cualquier turista que viene es alojado en un hotel en cuarentena, y para las personas que viven en las villas les dicen, bueno, quédate en tu casa y no salgas, ¿no? Como si se pudiera uno quedar en su casa y no salir cuando vive con otras 10 personas en dos cuartos de 2x2. Uh-huh. Pero bueno, pareciera ser que si no se visibiliza en los medios de comunicación popular, si las organizaciones no levantamos esos reclamos, el gobierno prácticamente hace como que no existimos. En el caso del barrio Padre Mujica, se había constituido un comité de crisis donde participaba la iglesia, organizaciones populares. ¿Qué está pasando en el Bajo? Mira, no, hasta donde yo sé no existe ese comité de crisis. Las organizaciones sí, tenemos un nivel de articulación alto y también en conjunto con las tres parroquias que tiene María Madre del Pueblo y San Francisco y Tatí, que son las tres parroquias que tiene la iglesia dentro de la villa. Sí. Se labura articuladamente, pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, que en los comedores hay colas de 5 cuadras, ¿no? Y después situaciones que en tiempos normales, digamos, uno está acostumbrado a superarlas, como por ejemplo, digamos, tener un chico que se te enferma, tener que llevarlo a algún lado, acceder a un cajero, digamos, cuestiones que están también desbordadas, porque bueno, en los barrios nuestros las cuarentenas es muy difícil llevarlas adelante, adentro del hogar únicamente, Y entonces el Estado tiene que invertir muchísimo más esfuerzo y muchísima más presencia para de alguna manera dar cuenta de una falta de política de integración urbana que se dio durante décadas, ¿no? Que ni siquiera es únicamente responsabilidad de este gobierno, pero que sí este gobierno de la Reta tiene que asumirlo y tiene que poner la inversión y el personal necesario para asistir a las personas que viven en las villas, que tienen los mismos derechos que las personas que viven en el centro o en el norte de la ciudad. Vamos ahora, Nahuel, al debate nacional. Ustedes están proponiendo, y sabemos que hay un debate que se está dando entre las organizaciones populares, una empresa nacional de alimentos. Contanos un poco. Sí, mira, nosotros creemos que el Estado tiene que dar respuestas excepcionales porque estamos en una crisis de excepción. No es una crisis como la que hemos tenido en Argentina cada tantos años, sino que es una crisis mundial, que es una crisis donde se van a destruir cientos de miles de puestos de trabajo y donde si ya en los finales del macrismo nosotros denunciamos la emergencia social y el hambre que estaba viviendo nuestro pueblo, el parate de la economía no hace otra cosa que profundizar esa situación que heredamos del gobierno.